FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar de forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Dicen que por julio, en este país, puesto en los pies del mundo, el viento del sur amanece malhumorado. Se levanta y su furia levanta las heladas. Entonces oscurece el cielo con nubarrones gordos y plomizos, sube el frío hasta los bajos ceros y prohíbe el sol. Como un cuchillo filoso penetra por todas las ranuras de las casas de chapa, por los agujeros de los techos, por las puertas con puerta en desgano, por las puertas sin puerta, por las ventanas con diario en lugar de vidrio. Hiela a los niños y a los viejos. Arruga pulmones, propina la fiebre y la tos. Acuchilla a los que duermen en las esquinas. Tira las velas sobre las camas. Cierra herméticamente puertas y ventanas. Y enciende braseros venenosos. Intoxica con gas. Quema con fuego que debía calentar. El viento del sur, en estos pies del mundo, es la mano de obra barata del Estado. En 3 días anduvo la muerte, llenándose las valijas de gente de allá, de gente de los otros lados, de los arrabales y los márgenes, donde los ciegos y sordos apenas asoman la nariz para masticar un chori en el barrio días antes de las PASO, que nadie sabe qué son en Lugano ni en Catuna, ni en el Carmen ni en Manogasta, donde hablan de inclusión y cuando se van apagando las luces y cierran con llave para que nadie se escape de la celda barrial que le tocó. Como en la Villa 20 de Lugano, donde el incendio en una casilla mató a 2 niños que para los medios no tienen nombre. Tenían 1 y 6 años e intentaron calentarse con algo que ardió. Estaban solos. Como en un asentamiento salteño en el barrio El Carmen, donde los chicos encendieron fuego, locos de frío. Susana estaba con sus 5 hermanos de 3 a 10 años. Ella tiene apenas 9 y pudo sacarlos a todos. Nadie se explica cómo. De la casita no quedó casi nada. Para el viento del sur, ahora, son presa mucho más fácil, porque están en la calle. Como en Santiago del Estero, un chico de 13 años se durmió al ladito del brasero. Lo encontraron con un hilito de vida, como una milagrería más en Manogasta. De por ahí venía también el cartonero que se murió en Tandil, puro hueso, en una pensión helada, ocupada por obreraje santiagueño, mortificado en la cosecha de la papa. Como Luca, de 8 años, que se quemó con su madre en el barrio Lourdes de Olavarría. Allí estaban en el comedor y cocina y habitación. Único cuadradito donde vivían todos, puestos alrededor de una garrafa con pantalla, que de pronto rozó la ropa y el fuego galopó imparable, famélico. La policía llegó antes que los bomberos. porque el barrio está marcado como indomable. Mientras la policía les ponía el cuerpo a los vecinos para que no avanzaran, las salamandras del fuego se devoraban a Lucrecia y a Luca, y las piedras volaban desde la profundidad de la noche, alumbrada apenas por un fuego, un pequeño fuego. Como Michael Castro, de 4 años, que vivía en una vivienda calificada de erradicación de ranchos, según los diarios riojanos. La verdad era que Michael, su madre y sus 3 hermanos vivían sin luz, entre otras cosas. Y una vela encendida terminó con él en un hospital. Como el hombre que ya no se levantó esa mañana escarchada, vivía en una esquina itinerante de San Martín, en Mendoza, como la niña sin nombre de Palmira, calcinada por una estufa que debía entibiarla, solo entibiarla. Pero se cayó y la ira del fuego se llevó a la niña mendocina sin nombre. Dicen que por julio, en este país puesto en los pies del mundo, el viento del sur amanece malhumorado, tira las velas sobre las camas, cierra herméticamente puertas y ventanas y enciende braseros venenosos, intoxica con gas, quema con fuego que debía calentar. El viento del sur en estos pies del mundo es la mano de obra barata del Estado. Mata por olvido y sin sueldo. No desobedece porque no puede. Porque es el viento y el viento cuando es del sur se viene frío y sin piedad. Es como un cuchillo. Asesina cuando lo empuñan y lo empujan. Es la mano de obra barata del Estado que primero mata y después envía chapas y colchones si hay sobrevivientes. El mismo viento es el que se llevará las promesas que quedaron sobre la tarima después del acto de campaña. Es el mismo viento. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección, color de sangre minera tiene el oro del patrón, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Estamos empezando recorte informativo esta mañana, en la cual te vamos a acompañar junto con Bernardo Tosi, que está en la operación técnica y puesta en el aire. Y escuchabas la editorial en el marco de una reflexión acerca de el viento del sur y cómo funciona ese viento del sur en los hogares más precarios. ¿Cuáles, a qué están expuestos estos niños, estas mujeres y hombres? Pero también en algún momento del texto hablaba de las promesas que aparecen después de las tragedias. En este marco de las PASO, donde esta radio está saturada de publicidades, propagandas electorales, las escuchaste antes de empezar recorte, y es importante aclarar, y cada vez que tengamos la oportunidad lo vamos a hacer, que estamos obligados a pasarlo por lo que implica la ley y porque así lo dispone el AFCA, y hay radios seleccionadas. En el caso de Moreno somos la única que está cumpliendo con esto. Pero en el marco de justamente las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, quien estuvo luego de una tragedia en la zona fue Margarita Stolbizer, que es candidata, precandidata por el Frente Progresista Cívico y Social. Estuvo en Luján, se reunió con vecinos afectados por las inundaciones, visitó el molino harinero Santa Margarita Sociedad Anónima y el barrio San Cayetano. Luego dio una conferencia de prensa para los medios locales. La candidata del Frente Progresista Cívico y Social habló de todo un poco, hizo una crítica al gobierno nacional, y Rubén Bustamante tuvo la posibilidad de entrevistarla. Vamos a escuchar la opinión, la visión que tiene Stolbizer acerca de las próximas elecciones, y ella considera que el Frente Progresista Cívico y Social es la única fuerza que puede enfrentar al Frente para la Victoria a nivel nacional, en todos los sectores. La escuchamos entonces a la precandidata por el Frente Progresista Cívico y Social, Margarita Stolbizer. La elección de agosto, no nos olvidemos que lo único que esa elección va a determinar es la ubicación de la gente en los lugares. La elección definitiva es la de octubre. Es cierto que es una elección legislativa, pero nosotros hemos ubicado un objetivo estratégico en esa elección, que es recuperar el equilibrio en el Congreso. Hoy el oficialismo tiene en el Congreso una mayoría tan absoluta que hace que cuentan los números y entonces levantan la mano y aprueban lo que sea. El gran problema es que desde hace unos cuantos años lo único que se aprueba es lo que le interesa a la presidenta en algún momento, y no se tratan los proyectos de la oposición nada, por buenos que sean esos proyectos. Nosotros estamos convencidos que frente a la realidad que se está viviendo hay muchas cosas que se podrían hacer, sin ir más lejos, cuando uno toca el problema de la inflación o de la inseguridad, que están al tope las preocupaciones de la gente, hay cosas que el Congreso podría hacer, que es discutir de nuevo cómo recuperamos el INDEC, discutir una política monetaria para frenar los precios, en materia de inseguridad, un plan contra el narcotráfico, que es fundamental, de armas. En un caso como el que tenemos aquí en Luján, nosotros hemos presentado un proyecto que está para ser discutido, puede ser mejorado, crear un organismo, un ente multidisciplinario de la cuenca del río Luján para ocuparse de controlar sobre todo lo que está pasando en toda esta región tan importante que la gente se termina inundando. ¿Se podría hacer cómo? Se podrían hacer esas cosas en el legislativo si logramos cambiar la relación de fuerzas, si logramos ingresar nuevos legisladores al Congreso y terminar con esa mayoría automática de levantamanos que no atiende lo que quiere la gente, sino solo lo que manda la presidenta. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que la gente pueda llevar adelante el cambio que quiere y que se puedan hacer en el legislativo o dar desde el legislativo esas respuestas. Y la otra cuestión es que en esta elección también se juega el 2015. ¿Cómo queden posicionadas las fuerzas ahora? Define en gran medida quién puede gobernar el 2015. Yo estoy convencida que el 70% de la gente quiere un cambio y creo que ese cambio incluye un cambio de gestión, de gobierno, tanto provincial como nacional. En la provincia hace 25 años que gobierna el mismo partido político, no resuelven los problemas que tenemos. Por eso es que nosotros queremos esa oportunidad. Y estamos convencidos que en el plano nacional nuestro frente es el único que en el mes de octubre va a poder sumar los votos que haya obtenido en todo el país. No serán solo los nuestros de la provincia de Buenos Aires, sino los de Viner en Santa Fe, los de Cobos en Mendoza, Tucumán, Santa Cruz, Misiones, Córdoba. Y eso va a demostrar que la única fuerza que se puede enfrentar con el Frente para la Victoria, que es una fuerza nacional, es la nuestra. Eso nos da la posibilidad. Lo digo porque hay otros candidatos que son provinciales, o el caso de Macri en la ciudad, no tienen lista en ningún otro lugar. Entonces no van a tener fuerza para llevar adelante ese proyecto alternativo de cambio. Está recorriendo la provincia de Buenos Aires Margarita Stolbizer y en otras declaraciones periodísticas, en el marco de una visita por Varadero, Campana y Zárate, dijo lo siguiente: competimos con el kirchnerismo, no con Sergio Massa. El intendente de Tigre tendría el 6% de los diputados sin posibilidad de frenar ni promover nada. No tienen listas en ninguna otra provincia y, por lo tanto, no podrá en ningún caso ser una propuesta de cambio para el 2015. Esto también lo dijo Margarita Stolbizer en el marco del recorrido por las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas que está realizando en la provincia de Buenos Aires. Segunda parte de la entrevista que realizó Rubén Bustamante, en este caso va a hablar de Chevron, del decreto y de lo que ella considera un avasallamiento a la soberanía de las provincias. Stolbizer lo manifiesta de esta manera: es importante aclarar que tiene que pasar todavía por la legislatura provincial este acuerdo para llevar adelante la explotación de hidrocarburos no convencionales, y de esta manera se tiene que aprobar, que seguramente se va a aprobar, para que pueda avanzarse con este proyecto. Escuchamos la segunda parte de lo que decía Margarita Stolbizer el día miércoles en Luján. Bueno, por supuesto que el tema es muy grave, es grave por donde uno lo mire. Es imposible hacer una concesión de estas características a través de un decreto. No nos olvidemos que este decreto dice que esta empresa multinacional que haría una inversión para explotar hidrocarburos va a pagar 0% de exportación. En un país como el nuestro, donde un pequeño productor de limones tiene que pagar impuesto a la exportación. Entonces esa es una concesión que no se puede hacer de esta manera. Estamos en un país donde hace unos días atrás los chiquitos que querían ir a ver al Papa a Brasil no podían comprar dólares, y a esta empresa se le construye una avenida ancha para la libre disponibilidad de todas las divisas, ¿no? Entonces es una vergüenza lo que se está haciendo, porque además esto demuestra el colapso energético que ha tenido la Argentina durante todo este tiempo. Se pretende subsanar con esto, que es una gran mentira, porque además la forma de atraer inversiones no es haciendo estas concesiones, es siendo un país serio, con reglas de juego, que la gente se sepa que puede planificar. En realidad no es esta la manera, y yo creo que acá se han entregado muchísimas banderas de mucho tiempo, entre otras la autonomía de las provincias, porque no hay ninguna duda que en este decreto que hace estas concesiones para la explotación, que se dan a través de un decreto, esa es la primera irregularidad, por supuesto, se viola también la autonomía de las provincias y el dominio de las provincias sobre sus recursos energéticos. Página 12, y esto en relación a Chevron, como una información fue publicado en el día de ayer, dice: Chevron es solo la primera. Esto lo dijo Galucho y explicó la alianza con Chevron, las necesidades tecnológicas y de capital de la empresa y las pautas que impone cotizar en la bolsa de Nueva York. La estrategia energética, según Miguel Galucho, que es titular de YPF, dijo lo siguiente: Chevron es la primera que viene a realizar inversiones importantes en la Argentina en una concentración de petróleo no convencional. Dios quiera que la provincia, YPF y la nación puedan atraer más inversiones, porque necesitamos replicar esto para lograr el autoabastecimiento. Lo más probable es que se comience en Neuquén y se extienda a otras provincias. El compromiso es que si Chevron sale del área, YPF queda como propietaria como es hoy. Si se queda, sigue invirtiendo el 50% como YPF e YPF mantiene la operación. Aquí lo que nosotros hacemos permanentemente hincapié es en el grado de contaminación que provocó Chevron en Ecuador, los malos antecedentes que tiene, la falta de participación en la gente y el modelo extractivo como uno de los elementos principales que se reproduce en las provincias. En Santa Fe también se reproduce con lo que es la soja y con el avance de la soja y la utilización de los agroquímicos en la provincia de Santa Fe. Lo digo esto porque Margarita Stolbizer encabeza una propuesta que es el Frente Progresista Cívico y Social y que lo tiene a Hermes Wiener como máximo referente. Última parte y nos vamos directamente a la tanda. ¿Te parece, Bernardo? Habló también de Milani, el general. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto de un tema que venimos hablando ya hace tiempo en este programa? Margarita Stolbizer, en su recorrido por Luján, mencionó también la designación de Milani y dio su mirada al respecto. Me parece que a donde deberíamos ir es en la cuestión profunda que tiene que ver, por un lado, obviamente, la política de derechos humanos. La política de derechos humanos no es descolgar un cuadrito, es un compromiso firme y sostenible a través del tiempo. Por eso nosotros decimos acá, han arriado todas las banderas vinculadas con eso cuando deciden promover como jefe del ejército a una persona vinculada con la represión de la dictadura. Pero hay un tema de fondo que tiene que ver con el tema de la inteligencia. Este hombre ha sido un funcionario de las áreas de inteligencia que lamentablemente esto se suma al proyecto X también de este gobierno, ha sido espiar a la gente, hacer política para controlar a las organizaciones sociales, a los dirigentes sociales, y eso es promovido como jefe del ejército sabiendo que nuestra propia legislación prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia. Este es un hombre además que ha trabajado solamente como militar, como funcionario, y tiene un patrimonio imposible de justificar. Lamentablemente además, bueno, nosotros lo esperable para nosotros era que la presidenta desistiera de esa designación. En cambio, la presidenta ha dicho, bueno, no, lo vamos a tratar después de la elección. Esto tiene dos consecuencias gravísimas. La primera es que durante todo este tiempo, este hombre que no es digno de ese cargo va a seguir siendo el jefe del ejército porque él está en funciones. Y la otra cuestión es atar una decisión de estas características al plano de lo electoral. Está claro que la presidenta se dio cuenta que es piantavotos promover a Milani. Entonces dice, ahora no, después de la elección, entonces ahí ya no nos importa nada, qué es lo que ocurrió después del 54%. La presidenta cree que ese porcentaje que tuvo era un cheque en blanco para hacer lo que fuera, y así es como terminamos con el atropello, el abuso, el saqueo. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.

de la población. Vamos a escuchar en primer lugar a estas dos vecinas de la Reja Grande que se reunieron con Rubén Bustamante, estuvieron hablando, le hizo una nota y allí expresaban cuáles son las dificultades que tienen y por qué se movilizan, por qué deciden también cortar las calles e impedir el paso de camiones y micros para evitar que sigan destruyendo los pocos caminos que quedan. Ya hace más de 20 años que vivimos en la misma situación, no tenemos cambios, siempre con el tema, como dijo el señor anterior, de las promesas vivimos y seguimos así, de que no tenemos nada, no tenemos gas, no tenemos el tema del agua, con el respecto al asfalto viven tirando piedras, tierra, cosas, basura, que dentro de todo no... Nosotros no podemos pasar, una ambulancia no puede entrar, la policía no entra. Son cuestiones que ya está afectando demasiado a la Reja Grande. Una pregunta que surge casi como cuestión natural. ¿Qué rompe el asfalto? ¿Quiénes rompen el asfalto? En este momento en San Diego empezó una obra importante, que yo vivo enfrente de esa obra, y entonces empezaron a entrar camiones con todo tipo de materiales, camiones grandísimos. La Rioja está asfaltada hasta la principal, que vendría a ser por donde entra el colectivo. Sí. Después viene otro mejorado más y después viene todo un mejorado que está hecho por vecinos. Sí. Todo el mejorado de La Rioja hasta llegar a la puerta del trabajo que empezó la obra donde empezó el San Diego, bueno, se empezó a romper porque empezaron a entrar los camiones. Sí. Cuando nosotros hicimos un corte para que no pase esto, entraron por otra zona que es Azurduy, que es justo por donde va a estar la obra de ellos, pero también, o sea, siguen rompiendo. Y yo justo fui a ver porque veía que sacaban más tierra de ahí, quería saber qué estaba pasando, y es como hacen como zanjas ahí y las dejan ahí, ¿no? Y a esa gente, como la gente esa no es gente muy humilde, le tiraron como, le hicieron, pasaron la máquina, quedó todo tierra colorada. O sea que si llegara a llover en estos días, no va a pasar nadie, no va a pasar ni los camiones ni la gente. Paola Rodríguez y Alicia Montenegro era a quien escuchábamos recién, justamente hablaban de cómo ellos tratan de organizarse y denunciar justamente cuáles son los privilegios que tienen aquellos que poseen más dinero e incluso propiedades. En este caso estamos hablando del San Diego, pero también ellos mencionan el Súter. ¿Y cuál es el accionar del municipio ante estas situaciones? Ustedes deben recordar cuando se inaugura lo que iba a ser la sede centralizada de la Bucetich, que como todavía no se pudo refaccionar, el lugar que va a ser permanente, donde se van a formar policías de la bonaerense en nuestro distrito, la sede está ubicada en el Súter. Justamente allí fue el gobernador para dar inicio formal a estas actividades y a la formación de policías para el distrito. Bueno, se armó todo un gran espectáculo. En aquel momento los vecinos de La Reja también decidieron cortar para que se visibilice cuál es la situación del barrio. El espectáculo que digo y hago mención es el espectáculo que armó el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que venga el gobernador, porque arreglaron las calles como antes no lo habían hecho. Por supuesto, todo por arriba, como en alguna oportunidad también se hizo en el Vergel, ya hace 3 o 4 años atrás, cuando hacen la inauguración de una salita. Bueno, es algo que habitualmente en los actos públicos se desarrolla. Pero los vecinos, ante esta situación, se organizaron, decidieron cortar las calles, evidenciar lo que estaba pasando. De esto también hablaron estas dos vecinas, Paola y Alicia. Lo mencionan de esta forma. La calle principal que tenemos nosotros en Reja Grande sería La Rioja y claro, Victorina de la Plaza, que llega hacia el club. Hacia el club. Lo que ellos arreglaron fue la parte de la calle de la Tradición, que agarra Colectora, la Tradición, que entra justo entra a una de las puertas del club. Cuando nosotros nos enteramos, indignados de la situación, porque pintaron la mayoría de las casas, cortaron el pasto, arreglaron las veredas, sacaron la basura, si usted va hoy en día, toda la parte de la Reja Grande, desde la entrada hasta el otro puente, la mugre que hay, y solo ese día lo limpiaron. Uh-huh. Ordenaron la casa para que entre la visita. Uh-huh. Y después, nosotros seguimos en la misma. Uh-huh. Seguimos viviendo en la mugre, el agua contaminada, porque también nos enteramos que hicieron una... Hay una planta cloacal. Sí. Por lo que tengo entendido, hubo una persona que tuvo un problema también con el tema del agua. Uh-huh. Son cosas que se van sumando a esto que nosotros... El reclamo del asfalto, no es solo el asfalto. Es el bienestar de la Reja Grande. Es lo que nosotros queremos, lo que nosotros... Donde vivimos, uh-huh, tenemos hijos, vamos a ser abuelos, como dijo el Señor. Vivimos en la Reja Grande, nosotros queremos nuestro barrio. Uh-huh. Por eso hacemos esto. De que estamos tratando de hacer todos los sábados, hasta no llegar un acuerdo, sino poder conversar con estas personas que nos están obstruyendo nuestro paso, nuestra vida. Uh-huh. Porque así como están levantando la tierra, los que se van a inundar va a ser la Reja Grande, no el country provincia y el country San Diego y el club. Un dato más, en octubre del 2012, lo contábamos también en este programa, a partir de una presentación que hizo el concejal Carlos López del Frente Amplio Progresista, el club de Campo San Diego busca, no sé si cómo está en este momento, pero en el 2012, en octubre del 2012, se conoció que buscaba extender la superficie con el objetivo de lograr un acceso directo a la autopista del oeste. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que utilizarían calles públicas, calles abiertas, para hacer un ingreso cerrado al Country San Diego. ¿Cómo se conoce esto? El plan se encuentra a disposición de los accionistas y, de aprobarse, significa una inversión de más de 5 millones de dólares. ¿Cómo se conoce esto y por qué Carlos López, concejal de Moreno, presenta un proyecto de resolución para conocer de qué se trata este proyecto? El tema es que el 22 de agosto, en el Boletín Oficial de la Nación, segunda sección, convocatoria de avisos comerciales, se lee en la tercera columna lo siguiente: Club de Campo San Diego, Sociedad Anónima, convocatoria. El plan, que seguramente fue aprobado por la Asamblea, aparece allí y habla de la compra o adquisición de derechos y acciones de las parcelas lote 722E de la fracción B, denominada catastralmente como circunscripción 4, bueno, y continúa. Y habla de la suma de aproximadamente 3 millones y medio de dólares y dos quintas valuadas en 335 mil dólares. Ese documento público señala la construcción del acceso al Club de Campo San Diego, Sociedad Anónima, desde la calzada central del acceso este, sentido Luján, según el proyecto ejecutivo que se encomendó a la constructora Novoa, Farcas, autorizando al directorio a efectuar las mejoras que resulten necesarias sobre calles públicas, mientras no se obtenga una servidumbre de paso o cualquier otro derecho que permita conducir la traza sobre el predio que es propiedad del Banco Provincia. También se desafecta el monto aplicado a la construcción de desagües cloacales y la gestión ante entidades bancarias de primera línea de los préstamos que resulten menester para continuar la financiación del nuevo acceso. Todo esto genera también la incertidumbre de los vecinos. ¿Cómo es que se van a utilizar calles públicas que están destruidas, pero calles públicas para hacer un acceso privado? Es decir, que solamente va a tener la posibilidad de utilizar este acceso quienes ingresen al Country San Diego. Bueno, hubo una presentación por parte del concejal Carlos López, un proyecto de resolución que fue aprobado el miércoles 10 estamos hablando del mes de octubre, y solicita al Departamento Ejecutivo que informe al Honorable Consejo Deliberante los alcances del emprendimiento desarrollado por el Club de Campo San Diego, impacto de dicho proyecto, si se encuentra aprobado por la legislación provincial la ampliación de los desagües cloacales, y la existencia de algún expediente o trámite extraoficial. Todo esto se avanzó, si no avanzó, a nosotros periodísticamente nos queda saber qué sucedió con esto y si el Ejecutivo contestó a este proyecto de resolución. Mientras tanto, los vecinos indignados siguen organizándose. Intentaron hablar con Santa María, que es el referente del SUTER, pero hay una cuestión. Quieren que Santa María vaya al barrio y hable con todos los vecinos. Y como es habitual, desde el poder lo que se pide es uno o dos representantes, no más. No se puede reunir Santa María con todos. Por eso ellos exigen que Santa María llegue a algún tipo de diálogo, porque nosotros acá estamos defendiendo nuestra dignidad, la dignidad de nuestros hijos y de aquellos que viven hace años en la Reja Grande. Así lo dice Paola, lo decían Paola y Alicia en la entrevista que realizó Rubén Bustamante. Tratamos de hacer una comunicación con esta persona. Él no quiere el debate con toda la gente, solo con 4 o 5, sí. Que me parece totalmente feo para nosotros mismos, que lo que nosotros el reclamo es que nos queremos que nos apoyen en este sentido de que podemos mejorar estando juntos, no desmejorar el barrio. Ellos viven ahí gracias a nosotros, no gracias a ellos, gracias a ellos porque ponen la plata. ¿Y dónde está esa plata que pone al municipio para que ellos tengan lo que tienen? ¿Y nosotros qué? Y entonces todos los sábados, para quienes estén en este programa, son de la Reja Grande, ¿a dónde tienen que ir? Para los cortes, nosotros nos estamos encontrando todo en la curva donde ingresamos al barrio, más o menos a las 6:30 de la mañana. Siempre nos juntamos y nos organizamos en el momento para ver si entran los colectivos del SUTER, que eso es lo que estamos prohibiendo, que no entren, por el tema de que se siguen rompiendo las calles. Los mejorados no están, las promesas siguen. Y no se mejora nada. Y nosotros no queremos mejorar. Nosotros queremos que nos hagan el asfalto, que nos arreglen las cosas que se rompieron. Que para eso uno paga el impuesto. No todos, como algunos dicen. Claro. Pero se paga. Y otra de las cosas es que todos los miércoles a las 7 de la tarde nos encontramos en la Sociedad de Fomento para debatir lo que se hizo ese día. ¿Qué frutos sacamos? Y que ojalá que la gente del barrio tome conciencia que nosotros no lo hacemos por el mal para los demás, sino para el bienestar de cada uno de nosotros que vive en la Reja Grande. Como todo, la organización es difícil y también hay algunas resistencias por vecinos que consideran que aquellas personas que van al SUTER o al banco o al Country San Diego o aquellos que circulan por estas calles, que lo hacen esporádicamente o los fines de semana, generan también un movimiento económico para el barrio. Y ahí aparece la discusión de los vecinos acerca de cómo perjudica este movimiento económico y también la dignidad de vivir en un barrio con las condiciones adecuadas. Hay imágenes, se han subido a las redes sociales, imágenes de las condiciones en las que se encuentran en las calles, y quedó claro lo que decía tanto Paola como Alicia. Nosotros queremos que nos arreglen las calles, no queremos más promesas. Y tienen en cuenta también que es complicado generar algún tipo de organización en estos tiempos electorales, en donde aparecen las promesas, en donde algunos miran para otro lado, pero todos se están preparando para las pasos y después para las elecciones generales. Son las 9 de la mañana, 54 minutos, vamos donde diga Bernardo Tosi. Estamos en recorte informativo hasta las 11 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 1533-680099 o también nos podés llamar al 466-6559. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.

estación de información. De 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. En varias ocasiones hablamos del barrio Casasco, de la organización de los vecinos para decirle, por ejemplo, no a un destacamento policial, de los niveles de violencia que aumentan todos los días, de las problemáticas sociales que tienen puntos muy dificultosos a la hora de analizar, porque hablamos de drogadicción, hablamos de violencia de género, hablamos también de la imposibilidad que tienen los jóvenes para tener una oportunidad, estamos hablando de trabajo. También te contamos en aquella oportunidad cuando el intendente de Moreno, el licenciado Mariano Hues, realizó la apertura de la Casa Joven en Lomas de Casasco, y allí mencionó la necesidad de trabajar con los jóvenes, primero con los que están mejor, para después ir viendo cómo se trabaja con aquellos que tienen más dificultades, y estamos hablando de adicciones o conflicto con la ley. Digo, Casasco tiene particularidades y lo hemos manifestado en esta radio desde que comienza el barrio Casasco, con la falta de planificación, con lo vulnerable que estaban estas familias que vinieron desde distintos puntos del partido de Moreno para tener una vivienda digna. y todo aquello que te contamos a lo largo de estos años. Las historias son fuertes, pero son resultado también de la destrucción. De la destrucción y de la presencia del Estado para evitar este tipo de hechos. Digo, el Estado que siempre está presente, no el Estado ausente, que está presente para violentarnos. Y ayer nos enterábamos de algo que ocurrió el día sábado, cerca de las 16 horas en Casasco. No vamos a realizar la entrevista porque la familia todavía está conmocionada, no puede hablar. Pero algunos de los puntos que tenemos para compartir con ustedes que están del otro lado, algunos de los datos que hemos obtenido, son los siguientes y vamos a seguir ampliando, pero sin desvincularlo de esto que venimos trabajando hace mucho tiempo, que son los niveles de violencia que aumentan, las barbaridades que se producen, el Estado que está presente para penalizar, pero que no estuvo antes para evitar que estos conflictos ocurran, y una cadena de hechos que genera luego la muerte. El sábado a las 15:16 horas ocurre este hecho. Hay una menor involucrada que de 15 años que estaba peleando con su pareja, discutiendo. Lo que dicen los vecinos es que la pareja mayor de edad, de 21 años, la golpeó, la estaba violentando. Entonces su hermano, que es Johnny, de 19 años, se involucró para evitar que sigan golpeando a su hermana de 15 años. La pareja de esta menor, de 21 años, enojado por esta situación, porque justamente Johnny se metió en esta pelea de pareja, que claramente es un hecho de violencia de género, tomó un cuchillo y apuñaló a Johnny en el pecho. Johnny tenía 19 años. Falleció el día sábado. A partir de este hecho, los vecinos de Casasco, aquellos que conocían a Johnny, y denuncian también la violencia de esta persona que se encuentra prófuga en este momento, deciden quemar la vivienda de la familia. Y ahí aparece, según los datos que podíamos obtener del relato de algunos vecinos, aparece la policía, las ambulancias, los bomberos y demás. Hoy se llevaría adelante el entierro de este joven de 19 años. La familia no quiere hablar. Cumplimos nosotros desde aquí en informarlo, no meramente como un hecho periodístico y mucho menos policial, sino para entender que aquellas atrocidades que se vienen en el barrio, que cuando hablamos de muerte significa esto, y que cuando hablamos también de la necesidad de trabajar en el territorio, también hablamos de estas circunstancias. Hablamos de una menor de 15 años que estaba siendo violentada por su pareja. Cuando intercede el hermano, es asesinado por esta persona, que hasta el momento, según los datos que nosotros tenemos, se encuentra prófugo. Vamos a seguir hablando del tema. Vamos a ponerle nombre y apellido a esto. No como un hecho noticioso ni nada por el estilo, mucho menos policial, lo vuelvo a repetir, pero sí como una historia que marca aquella barbarie de la cual hablamos en tantas oportunidades. Cómo detener la violencia, cómo hablar de estas circunstancias de otra manera, es algo que lo vamos pensando. La policía apareció cuando se estaba quemando la casa de esta familia, como resultado de la bronca y de la indignación de aquellas personas que viven en el barrio, que son violentadas permanentemente, todos los días, y en cada uno de los momentos, desde no tener para comer, desde no tener el acceso a la salud pública, desde no tener un jardín adecuado o una escuela

como referente del Frente Renovador. Coppola es uno de los candidatos de esta lista del Frente Renovador y habla sobre, y vamos a escuchar el audio de esta entrevista que realizó Rubén Bustamante, sobre su pertenencia partidaria al PRO y el cambio de los carteles donde se reemplaza a Macri por Massa, que se ve, por ejemplo, en Ruta 23 y hay otro también con un tamaño significativo en Avenida Victorica. Perdón, sobre Piovano, no en Avenida Victorica. Y allí el cambio de los carteles, pregunta Rubén si no llevaría una confusión, pero es parte también del acuerdo que tiene el Frente Renovador con el PRO. Escuchamos a Coppola, Leonardo Coppola, que va como candidato de la lista del Frente Renovador, candidato a concejal, precandidato a concejal, pero como no hay internas, candidato para las próximas elecciones. Mi vida, yo dije que no me preocupaba no seguir, me hubiese gustado seguir, obviamente, porque, como vos lo dijiste, el trabajo que uno vino haciendo había sido reconocido por muchos. Y seguí el mismo partido, hoy soy actual director general en el municipio de Vicente López con Jorge Macri, que es el presidente de nuestro partido. Así que una cosa es la construcción partidaria que nosotros venimos construyendo ahí, otra cosa es la construcción política y de alianza, donde Jorge Macri y 18 intendentes más de la provincia de Buenos Aires decidieron armar un frente electoral de muchos intendentes que quieren demostrar que de abajo hacia arriba también se puede construir política, encabezado por un intendente como es Sergio Massa, que viene hace mucho haciendo gestión en un municipio que a mi entender está muy bien. El cartel lo cambian. El cartel va ahora, claro, porque con Sergio. Claro, porque la idea es, si la política electoral da para, yo no voy a decir cualquier cosa, sino para lo que sea, ¿no? Porque me parece que hoy la política da para lo que sea, en función de mantener poder, en función de buscar el poder, en función de ambicionar el poder, para cambiar las cosas que están mal. Lo vamos a poner en ese orden. ¿Sí? Si alguien pasa por la Ruta 23 y ve el cartel Macri, Coppola, CEF, dice, bueno, este es el PRO. Y si van a buscar la boleta, no lo van a encontrar a Macri. ¿No? Exactamente, ¿no? Por eso digo, si hay confusión, pero que es que nosotros ya hemos cometido errores de confusión en elecciones anteriores, sí. Entonces uno aprende de esa confusión. Lo que sí es claro es que mi identidad partidaria sigue estando en el mismo la suya, lugar. No, digo para la gente que lo busca. Exactamente, ¿no? Y la del partido. Entonces uno tiene que asociar lo que el elector va a votar, que es una boleta con un determinado color, con un determinado candidato o con unos determinados candidatos, y uno tiene que demostrar eso para que el vecino sienta identificado, que si a uno lo quiere buscar porque estar representando una parte de la sociedad, lo puede encontrar. Porque después sabemos lo que es el cuarto oscuro. Moreno va a tener alrededor de 19 boletas dentro del cuarto oscuro. Claro. Entonces, uno tiene que intentar darle la facilidad al vecino para que si quiere buscar su boleta o quiere decirle al presidente de mesa que su boleta no está en la mesa porque o muchos lo votaron, o porque alguien se la llevó, o porque en esa mesa no llegó, pueda salir claramente y decir, esta boleta no está, porque es de este porque es de esta manera. Sí, sí. Digo, eso es lo que uno intenta referenciar con esto. Leonardo Coppola ya ocupó una banca en el Consejo Deliberante, fue reconocido por oficialistas y opositores por su trabajo legislativo, por el estudio permanente, digo, en relación a lo técnico y el aporte que le daba a partir de su función a la tarea legislativa. En las últimas elecciones, en el 2011, no pudo renovar su banca. A partir de allí, comienza a trabajar como funcionario del municipio de Vicente López, en donde aprendió, y esto lo dice él, ¿no? A partir de sus palabras, aprendió mucho de la gestión. Le llama la atención también las diferencias que hay entre un municipio como el de Vicente López y el de Moreno a la hora de hablar de transparencia y de gestión. Pero hay una clara intención de volver a ocupar un cargo público en el distrito de Moreno, y esto lo relaciona con su pertenencia a este lugar. Mi hija vive acá, mi mujer también, mi familia también, dice Leonardo Coppola, yo quiero seguir trabajando por Moreno. El lugar del PRO en el Consejo Deliberante local hasta el momento lo ocupa Néstor Joao, que lo va a hacer hasta diciembre de este año. Leonardo Coppola entonces va con la lista del Frente Renovador en búsqueda de poder tener un lugar en el Consejo Deliberante, aunque aclara también que la elección del 2013 es de carácter legislativo, tiene un valor menor, por lo que buscan, por eso es lo que buscan, es armar una estructura que le permita competir en el 2015. Las elecciones legislativas tienen el objetivo de buscar a aquellas personas que tienen que controlar, dice Leonardo Coppola, controlar las gestiones. Escuchamos el segundo audio. O sea, lo que hay que hacerle claro al vecino es decir qué se puede y qué se puede. Sí, digo, una cosa son las elecciones legislativas, pero yo siempre digo lo mismo. En las elecciones legislativas se votan legisladores y se vota una construcción más de gestión imposible. No es gestión, es control de la gestión. Entonces digo, pero con proyectos para visualizar el distrito, la provincia o la nación que quiere. Entonces, obviamente que todo armado del medio, que son las legislativas, no solo buscan un mayor espectro de control, sino ya un camino a la propuesta que uno quiere dar en el 2015, o en el 2019, o en el 2023, o cuando se maten, vote intendente, gobernador y presidente. Lo que pasa es que en la ciudadanía a veces eso no se entiende, de que hay ¿para qué está cada órgano? Digo, una confusión que yo intentaba siempre explicar, digo, ¿qué puede uno y qué puede el otro? Yo siempre digo lo mismo, el que promete que el legislativo le va a dar cambiar la ciudad, transformar la ciudad, y en realidad es muy difícil porque eso lo hace el ejecutivo. Y uno puede darle la herramienta al ejecutivo a través del presupuesto y el control a través de la rendición de cuentas. Pero después el proyecto de ciudad que quiere siempre lo arma intendente, gobernador o el presidente. El camino hacia la intendencia o la búsqueda de la intendencia para el 2015, tanto el vecinalismo como el PRO, lleva a fortalecer vínculos con sectores del peronismo. A partir de esto es que Rubén le pregunta si hay una cierta peronización por parte del PRO, y Coppola contesta lo siguiente, y habla de la diversidad que tienen a la hora de construir. No, digo, el peronismo también es un partido amplio y... Ah, es policlasista, ¿no? Eso sí. Digo, bueno, nosotros creemos... Es decir, ustedes ingresan en las construcciones. Ustedes están ingresando. Estamos dentro de un frente que compone... Es un frente que compone, y bien lo dijo Sergio Massa en su discurso, que compone la diversidad. Tiene radicales, tiene del PRO, tiene peronistas, digo... Eso. No le falta nada al frente. No. Creo que no, y no es malo eso. Para mí es bueno, porque en la discusión y en la diversidad de ideas, uno también termina creciendo y termina mejorando su idea. La realidad es que es muy difícil encontrar la razón en una manera sola de ver. Digo, la razón se encuentra con la diversidad. Ah, me voy a quedar con eso. Y una cosa más. A ver, vos pensá que hace muchos años que la gente viene pidiendo, ¿sí?, que diferentes fuerzas se unifiquen para alguna idea común o para transitar un camino. Y nosotros estamos tratando de hacer esto. El PRO, inclusive, también es un partido que incluye diferentes sectores. Vos a la ciudad de Buenos Aires tenés a Ritondo, a Santilli, que vienen del peronismo. Tenés a las independientes, como fue Mauricio en su momento, o Michetti, ¿sí?, o Larreta, y tenés a las radicales. Entonces, o Moscariello, que viene de la Democracia Cristiana. Entonces, me parece que este armado del Frente Renovador también sigue esa línea que nosotros hemos elegido en algún momento. ¿Cómo hacer para construir una posibilidad o una opción en 2015? Si se tiene en cuenta que a más de 2 años de las elecciones para intendente, el Frente Renovador tiene por lo menos 4 aspirantes a ese cargo. Estoy hablando del de intendente. ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Quiénes? Damián Contreras, por ejemplo, que tiene también, ocupa, está como precandidato por el Frente Renovador peronista a nivel local. Aníbal Acef, que no está en ninguna lista, pero que ambiciona también este puesto como intendente. Jorge Lagastino, que lo ha hecho público, y Claudia Acef, quien también lo mencionó en varias oportunidades. ¿Cómo se trabaja para el 2015 si por lo menos la propuesta del Frente Renovador tiene 4 candidatos a intendentes? De esto es lo que va a hablar Coppola en el próximo audio. Thank you. tranquilamente el Frente Renovador en ese momento puede tener, para eso están las PASO. Las internas. Digo, puede tener cuatro candidatos distintos, con cuatro listas distintas, dentro de una misma idea de gobierno. Digo, tranquilamente puede pasar eso. Yo lo que quiero saber es si está construida esa idea de gobierno. Porque lo que ustedes están sosteniendo, para que permanezca, no para ahora, es que nos juntamos para precisamente construir una idea de gobierno y después llegará el mejor. Eso es lo que están diciendo ustedes. A ver, en el 2007, cuando tuve la suerte de ser concejal, pasó algo parecido y todos nos decían, se van a romper al otro día. Y el bloque que nosotros tuvimos, trabajamos conjuntamente a pesar de que arriba la Alianza Unión Pro no se mantuvo en muchos lados. Digo, al menos los que fuimos candidatos en Moreno, con ese bloque lo mantuvimos y el senador Acef, cuando entró en el 2009, mantuvo el hasta que se fue. Digo, no sé si será distinto. Lo que va a pasar, a ver, muchos pueden tener suspicacia de lo que puede pasar. Como te puedo decir, a mí me decían muchas cosas cuando me fui y yo me quedé en un determinado lugar. Entonces, digo, lo que va a pasar, va a pasar. Hoy la idea es construir un proyecto para el 2015, pero pensando claramente en el 2013 y sin prometerle nada a los vecinos, más de lo que se puede hacer. Digo, lo que nosotros podemos hacer del Consejo Deliberante es devolverle, y eso lo que uno ha intentado hacer cuando fue concejal, devolverle cierta transparencia al Consejo Deliberante y ser una voz marcando qué errores había y apoyando lo que hubo apoyar. O sea, entonces me parece que con esa claridad de discurso y de acción, ¿sí?, uno quiere volver a demostrar eso, ¿no? Vamos a escuchar el último audio de Leonardo Coppola, que va como candidato al Frente Renovador Peronista, que ya ocupó una banca en el Consejo Deliberante, que pertenece al PRO y que da definiciones políticas acerca de la coyuntura que se está viviendo en el marco de las elecciones y también de cara a qué quieren para el 2015, por ejemplo. Último audio acerca de el armado que hubo en relación a Vecinos Unidos por Moreno, el boom, que va con una boleta corta cuando Claudia Seff, que es su máxima referente, está dentro del armado del Frente Renovador. ¿Cómo se puede explicar que el boom va por un lado y Claudia Seff va por otro? Digo, en boletas distintas. De esto también habló Leonardo Coppola. Si el PRO estaría hoy, Unión PRO tuviera boleta en Moreno, yo te respondería esa pregunta de por qué puede ser. Yo no soy del vecinalismo, digo, yo vengo del PRO, construyo en el PRO y creo que es una pregunta. Pero para... ¿ayuda a la construcción eso? Yo creo que es una boleta que no debería estar, pero tampoco voy a responder por un partido que no me corresponde. Las vías de comunicación para mandarnos mensaje de texto o también llamarnos. Y el número de línea es 466-6559. Estamos en recorte informativo hasta las 11 de la mañana. Quédate ahí que aún queda un bloque para escucharnos, para compartir y también para saber qué es lo que está sucediendo en Moreno. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

por cuestiones personales, tuve que acudir a la guardia del hospital en horas de la noche, cerca de las 12, y ahí pudimos observar, y esto también lo compartíamos en la radio, la necesidad de la gente para tener una atención pública adecuada, la urgencia de todos los días, la forma que tienen los profesionales de atender, lo saturado que se encuentran en muchas oportunidades. Pero otra de las cosas que observamos era el cambio de la firma de aquellos trabajadores que llevan adelante la limpieza en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. En varias oportunidades hablamos con Gustavo Cuella, que nos explicaba cuál era la situación allí, y recordarán ustedes también cuando se hace el reclamo de los trabajadores porque la empresa tercerizada no estaba abonando los sueldos, se decide parar con las actividades y esto generó un conflicto importante que buscaba una resolución inmediata. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Está funcionando una cooperativa llevando adelante las actividades de limpieza en el hospital. Queremos saber de esto y por eso está Gustavo nuevamente en línea. Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Cintia te saluda. Hola, buenos días, Cintia. Bueno, contame, por favor, ¿qué es lo que sucedió? Y después, en segundo lugar, ¿por qué ya no estás en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega cumpliendo funciones? Sí, mira, te comento. A partir del 1 de julio se decidió, el Estado decidió sacar todas las empresas tercerizadas de limpieza de los hospitales, lo cual supuestamente estatizaron a la gente. Pero en realidad es parte verdad, parte mentira, porque lo están manejando, es como una cooperativa, le están pagando un sueldo, sin obra social, sin muchos beneficios. Pero bueno, lamentablemente la necesidad de mis tres compañeros los hizo llegar a seguir trabajando esta modalidad, ¿no? Lo cual no hubo muchos cambios en lo que es la limpieza, siguen siendo las mismas personas, en peores situaciones. Y bueno, mi situación, lamentablemente, yo por ser delegado de mis compañeros, el último mes, en junio, se aproxima el director Rossi, amenazándome de muerte, con un par de personas ahí del hospital, lo cual me amenazó de muerte, y bueno, me dijo que directamente a mí me iba a echar del hospital, lo cual fue de verdad. Lamentablemente yo me quedé sin trabajo, no me dieron las becas, bueno, lo cual lamentablemente yo tuve que hacer una denuncia penal contra el director para que no se haga muerte, obviamente, porque también me perjudicó directamente al dejarme sin trabajo. Cuando decís una amenaza de muerte, ¿qué te referís? ¿Cuáles son las palabras que vos denunciaste? Digo, ¿hay una denuncia penal? ¿Dónde hiciste la denuncia? ¿Qué términos denunciaste? Digo, ¿cuáles fueron los términos que te dijo Rossi, que es el director del hospital? Sí, a mí directamente el doctor Rossi, adelante de todos mis compañeros, me dijo, para hacer detrás, me dijo, a vos te voy a quedar matando, acá en el hospital no trabajamos, y no te acerques al hospital porque acá no entras más al hospital, adelante de casi 40 compañeros. ¿Eso vos dónde hiciste la denuncia? ¿En la fiscalía? En la comisaría primera de Moreno, lo cual muchas ganas de tomarme la denuncia no tuvieron, por ser, bueno, el director del hospital, alguien casi intocable para lo que es Moreno, ¿no? Pero lamentablemente me tuvieron que tomar, obviamente, porque es un derecho que yo tengo de hacer una denuncia contra una persona. Entonces, a partir de ahí, ¿dejaste de cumplir funciones en el hospital? ¿Te llegó? A partir del 1 de julio, cuando se fue la empresa Cruz del Mar del hospital y pasaron a mi compañero a ser estatizado, yo no pude ingresar más al hospital a trabajar. ¿Hubo una rescisión del contrato o directamente no se renovó a partir de la incorporación de la cooperativa? Digo, tu contrato. No, en mi contrato quedó en el hospital, quedé sin servicio yo porque se le levantó el servicio a la empresa. Se le terminó el servicio, que era hasta el último día de junio, y bueno, a partir del 1 de julio la empresa ya no pertenecía más al hospital. Entonces, bueno, no hubo renovación del contrato, digamos. Tu contrato no se renovó. ¿Cómo? Correcto, sí, no hubo renovación del contrato en el hospital. Claro. Vos pertenecés al sindicato de Mastranza. ¿Qué rol cumplió el sindicato en esta oportunidad? ¿Qué hizo el sindicato? A partir de esto que vos estás denunciando, digo. Sí, bueno, en este caso se llevó esto al ministerio, obviamente, y bueno, le tuvimos que poner un abogado para que maneje este caso, ¿no? Obviamente, porque un director de un hospital que tenga una impunidad de un delegado dentro de todos sus derechos y dentro de la ley, que lo venga a amenazar de muerte delante de todos los compañeros por llevar a cabo una protesta que era legal. Todos los meses estábamos cobrando el 15 o el 20, y que venga un director de un hospital y me amenace de muerte sin haberse sentado con nosotros a hablar, a ver de la situación que estábamos pasando, es algo ilógico. Por eso el sindicato lo que llegó a hacer, bueno, poner un abogado para manejar esta situación, obviamente. ¿Vos ya habías hablado en otras oportunidades con Rossi o era la primera vez? No, en realidad era la primera vez. Yo hace 7 años que trabajé en el hospital, y la verdad que el director jamás quiso atender a tanto al sindicato como a mi compañero, obviamente. Él directamente delegaba esa situación a otras personas, lo cual nosotros siempre, todos los meses que lamentablemente que teníamos que hacer paro, siempre hablamos con el señor Humberto Gravi, que muy amablemente siempre nos atendió y siempre nos entendió. El director Rossi, nosotros las veces que hemos tenido que andar con él, jamás nos quiso atender. ¿Recibiste el acompañamiento de tus compañeros de trabajo ante esta situación? ¿Cómo? Disculpame, no entendí bien. Si tus compañeros estuvieron ahí apoyándote, te acompañaron. Sí, obviamente, mis compañeros me apoyaron, a ellos también se les ha preguntado a ver qué había pasado con mi situación, o sea que de las 40 personas que éramos de limpieza, se tomaron a 39 solamente, dejándome a mí afuera. Mis compañeros obviamente también preguntaron por qué a mí no se me tomaba a trabajar como se los había tomado todo, y bueno, lamentablemente tampoco ellos podían hacer mucho ante esta situación, ya que directamente lo manejaba el director Rossi, ¿no? Esta situación. Él era el que decidía quién entraba y quién salía. ¿Cómo sigue? Porque ustedes habían llegado a un nivel de organización en donde se tomaban decisiones que, por ejemplo, fue parar con el servicio y a partir de allí hacerse oír, y la comunidad en su conjunto se enteró de cuál era el reclamo y hace cuánto tiempo la empresa Cruz del Mar le adeudaba plata, le adeudaba el salario a los trabajadores. Digo, habían llegado a un nivel de organización entre el personal de limpieza del hospital. ¿Esta organización, a partir de este hecho que vos contás, cayó? Digo, ¿hay miedo por parte de los compañeros de llevar adelante medidas de fuerza? ¿Qué es lo que vos podés observar a partir del diálogo con las personas, con esos 39 personas que se quedaron cumpliendo funciones en el hospital? Sí, obviamente la situación de eso ahora es distinta, ¿no? Ya que, bueno, lamentablemente no pertenecen más al gremio de Mastranza. ¿Por qué? Sino que, y porque ya pertenecerían a ser al gremio de ATE, uh-huh. Por ser personal estatizado del hospital. Claro. Lo cual, bueno, yo lamentablemente ya el sindicato no tendría más oportunidad ni para hacer un movimiento a favor de la gente, obviamente. Pero sí, hablando también con mis compañeros, ellos tienen miedo, obviamente, de no poder reclamar, de no saber si van a cobrar este mes o si van a cobrar el mes que viene recién, lo cual siempre se había dicho que el primer turno iba a tener a los 90 días. Después dijeron que a los 60 días, es decir, que ellos tampoco tienen el derecho de reclamar mucho por ser personal nuevo del hospital, obviamente, que estará pegado durante 3 meses. ¿Vos en este momento estás desocupado? Sí, yo en este momento estoy desocupado por el momento, esperando conseguir trabajo. ¿Sabés si la denuncia que efectuaste en la comisaría se elevó a la fiscalía? ¿Y en qué fiscal, si esto es así, en qué fiscalía está? Mira, por lo que tengo entendido, hasta ahora no se me dio más de la comisaría. Yo justamente esta semana tengo que estar hablando con un abogado para ver si llega a fiscalía hasta esta situación. Entonces, como para que nos quede claro, Gustavo, y te agradezco la comunicación, esta estatización, entre comillas, ¿qué le generó o qué significa para los trabajadores? Una de las cosas, no tienen obra social. ¿El salario es el mismo? ¿Están cobrando como corresponde o también están cobrando con deudas? Digo, la provincia está en una crisis que es importante y se observa en muchos sectores. ¿Cómo están los trabajadores a partir de esta decisión que se toma con la empresa Cruz del Mar, que ya tenía inconvenientes hace rato, que no era nuevo lo que ocurría con Cruz del Mar? No era sabido en todos los hospitales, en realidad, la misma situación. Y la situación de mis compañeros hoy en día, es una precarización, en realidad, de lo que les pasó a ellos, porque se les prometió un sueldo de casi 5.000 pesos, lo cual en realidad van a terminar cobrando 3.500 pesos a fin de mes, sin poder cobrar la ayuda escolar, sin poder cobrar los salarios familiares, haciéndole mucho descuento a lo que son obra social, lo cual no tienen jubilación tampoco mis compañeros. Si bien se le está pagando una obra social que es IOMA, no tienen aportes jubilatorios tampoco. Es una precarización en realidad. Sí, están cobrando el salario mínimo vital y móvil, diría, 3.500 pesos. Sí, lo único que están cobrando es eso, que en realidad también tampoco lo cobraron. Se les prometió que recién a los 60 o a los 90 días iban a tener el primer sueldo. Lo cual mis compañeros obviamente están esperando hoy en día a ver si van a cobrar algún adelanto el primer mes, ya que no se pueden manejar obviamente, porque la empresa Cruz del Mar se fue, les pagó el mismo sueldo, y con el mínimo sueldo que teníamos no se puede bancar dos meses una familia y poder viajar todos los meses a trabajar. Bueno, Gustavo, te agradezco la comunicación, y esta es la manera en que se termina con un conflicto. Digo, se saca una persona, se cambia justamente el sindicato, y a partir de ahí se establece también el temor de aquellos que se organizan, porque no estamos hablando de grandes cambios en lo que es la precarización de los trabajadores, el disciplinamiento, digamos. Sí, no, obviamente ellos se manejan así, lamentablemente. Se precarizó 40 personas para sacar a un sindicato y para que los compañeros que quedaron no puedan reclamar, y es trabajar como ellos quieren o quedarse sin trabajo. Lamentablemente hoy en día es así. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Buenos días. Gustavo era delegado del sindicato de Maestranza. Se hace este cambio con una supuesta estatización. A partir de ahí no se le renueva el contrato. Lo que está denunciando Gustavo Cuella es que hubo una amenaza por parte del director del hospital, estamos hablando de Rossi. Él denuncia que lo amenazó de muerte y que a partir de esta circunstancia fue a la comisaría de Moreno y allí efectuó la denuncia, y que hay abogados del sindicato de Maestranza que van a llevar adelante el proceso legal correspondiente. Él ya no cumple más funciones en el hospital Mariano Luciano de la Vega. La situación de los trabajadores es la misma o peor. Todavía no han recibido el primer salario. Nosotros vamos a seguir preguntando acerca de este tema. Desde el 1 de julio comienza a trabajar la cooperativa. 39 trabajadores entonces en el hospital Mariano Luciano de la Vega, que estarían ahora a nivel gremial, bajo la órbita de lo que es ATE. Vamos a seguir investigando, pero lo escuchabas ahí a Gustavo Cuellar, que fue delegado del sindicato de Maestranza en el hospital. Hoy ya no trabaja más en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Denuncia que no se le renovó el contrato a partir de el diálogo, discusión o el planteo que hizo el director del hospital. Estamos hablando de Rossi. Estamos en recorte informativo. ¿Escuchamos música? Como dice Bernardo. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, wakes up the window, wearing the face that she keeps in a dive at the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Can't see, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, then he sucks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Feather Mackenzie wiping the dirt from his sin as he walks from the grave. No one was saved. Oh, the lonely people, where do they all come from? Oh, all the lonely people, where do escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El día viernes a las 10 de la mañana se va a hacer una asamblea con los trabajadores. Recién hablé con Manuel Lombardía y así lo explicaba, con los trabajadores de limpieza. Todavía no han cobrado su primer salario, así como lo explicaba Cuellar recién. Por eso todavía no se han agremiado en su mayoría, no están dentro de ATE. Hay que ver qué es lo que se va a hacer, cuál es la evaluación que hacen en la asamblea el día viernes los trabajadores, así que vamos a estar ampliando esta información. Y lo que me explicaba Lombardía es que están bajo lo que es la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que y seguramente vamos a estar averiguando más, que no es en el marco de una cooperativa como lo mencionábamos nosotros. Y vamos a ver qué es lo que sucede con las condiciones de trabajo que van a tener los empleados de limpieza en el hospital Mariano y Luciano La Vega, pero al mismo tiempo Gustavo Cuellar, que era uno de los delegados del sindicato de Mastranza, denunció justamente en esta radio que el doctor Rossi lo habría amenazado de muerte, y así lo dijo hace unos instantes no más, y que por eso presentó una denuncia en la comisaría primera de Moreno. Vamos a seguir hablando de este tema o investigando qué es lo que sucedió a partir de estas declaraciones que escuchábamos de Gustavo Cuéllar. Nosotros nos despedimos, son las 11 de la mañana, pasadas unos minutos. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, en la producción Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez. Quien te habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Agradecemos a todos aquellos que colaboraron ayer en lo que fue La Peña y Locro en la Casa de los Nadies, como parte de estas actividades que estamos realizando para juntar dinero que nos ayude a pagar los costos de la nueva torre. Así que una actividad en donde participó mucha gente. Bernardo Tosi me va a decir algunas palabras porque él estuvo toda la... Y recordar, bueno, Bernardo estuvo toda la jornada, y recordar que se va a realizar un festival de bandas en Catonas el próximo fin de semana. Está también al aire el spot de esta actividad, que también tiene como objetivo recaudar fondos para lo que es los gastos de la nueva torre de la 90.1. Te agradecemos entonces a vos que fuiste a La Peña, que colaboraste, que comiste un buen locro o empanadas, y por supuesto seguimos trabajando para que esta radio siga al aire. Siga al aire, siga haciendo y construyendo una radio comunitaria, alternativa y popular. Gracias, nos despedimos, que tengan buena jornada. Mañana volvemos con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.